El doctor Hugo Alberto Verdera es abogado y escribano, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la misma universidad, y ha cursado estudios superiores de Filosofía, Teología, Sociología e Historia. Ha sido titular de Teología 1 y 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador, habiendo dictado Doctrina Social de la Iglesia en la misma facultad. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Católica Argentina. En tal carácter es profesor protitular ordinario de Filosofía del Derecho y Derecho Natural en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Profesor adjunto de Teología 3, que es Doctrina Social de la Iglesia, en la Escuela de Ciencias Políticas de la misma facultad y en la carrera de Economía y Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Es protitular ordinario de Ética Profesional en Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ha dictado además Historia del Pensamiento Contemporáneo en la Escuela de Periodismo del Instituto de Extensión Universitaria. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina Tomista y ha dictado cursos como disertante a lo largo de todo el país. Ha publicado diversos ensayos y ponencias, pudiendo sobre todo citarse el libro católico, Relativismo, Escepticismo y Pansexualismo, Nación, Patria e Ideología, Respuesta Comunista a la Cuestión Social del Siglo XX, diversas corrientes de la Teología de la Liberación Latinoamericana, Raíces Filosóficas e Ideológicas de la Revolución Francesa, El Pensamiento Ideológico de Antonio Gramsci, Gramsci y la Cuestión Religiosa, Educación, Juego y Deporte, Dios y los Mitos y muchos otros. Actualmente, además, se encuentra preparando una edición comentada históricamente de la encíclica Pascendi en honor a su centenario y de próxima publicación. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Buenas tardes a todos ustedes. A modo de introducción, vamos a especificar, ya que somos tomistas y adherimos a la filosofía del ser, cómo vamos a desarrollar hoy nuestra intervención. Preámbulo indispensable: tener muy presente el magnífico esquema del sustractum filosófico del modernismo que hoy a la mañana nos regaló el maestro Caturelli. Inmanencia vital, clave, y vamos a agregar algunas otras cositas, pero este es el nervio motor, clave, comprensivo del fenómeno. Daremos una introducción que consideramos imprescindible para especificar y ubicar el fenómeno modernista como una crisis y ver cómo surgió, y ver también cuándo el pastor supremo ejerce la autoridad, el cuerpo responde. Y a buen entendedor, pocas palabras. Segundo, veremos la crisis modernista y aprovechando la formidable esquema que hizo el maestro Caturelli, voy a tomar al modernismo teológico como actitud. Ver cómo esa actitud nos va a exigir ver la diversidad de los personajes, detenernos un poco en esa intimidad que se devela claramente en la correspondencia, en las controversias que se marcaron entre ellos, en los aspectos que aparentemente los ponían, los enfrentaban, pero encontrar también cuál es la raíz común de este fenómeno nefasto para la Iglesia católica y para el mundo, para el mundo. En tercer lugar, veremos necesariamente, nos ubicaremos en las raíces en la historia del modernismo teológico. Y voy a hacer hincapié en dos aspectos claves: la vinculación del modernismo con el protestantismo, que también ya adelantó certeramente el maestro Caturelli a la mañana, cuando habló de Lutero y la subjetividad que marca el pensamiento luterano, fenómeno de protestantismo, del catolicismo que se va a radicalizar en el neomodernismo, y el fenómeno del modernismo y el humanismo, entendido como la asunción del principio antropocéntrico, que nada tiene que ver con un concepto antropológico adecuado. Desde una concepción antropológica, advierto mi condición de criatura y veo que no soy yo el centro, sino que como criatura es Dios, el creador, el centro. En cambio, el concepto antropocéntrico invierte. Esta inversión va a llevar a una inversión teológica clave para la comprensión del fenómeno del modernismo. Y concluiremos con lo que me parece ineludible: San Pío X, Papa y Santo. Vamos a trabajar entonces. Introducción. No es posible analizar la vida de la Iglesia, de nuestra Iglesia, en forma neutra. La pertenencia a la Iglesia exige necesariamente compromiso. El cristianismo es una actitud de vida. Somos cristianos full time, no de sábado vespertino o domingo matutino y vespertino. Nos sacamos el traje de cristianos y de lunes a viernes vivimos nuestra vida aparentemente sin nada que ver, sin nada que rozar. El cristianismo es algo vital. Es absolutamente imposible ver a la vida en la Iglesia, la pertenencia a la Iglesia, en forma neutra, en una supuesta neutralidad que sería, entre comillas, la garantía, entre comillas, de una objetividad histórica científica. Esto es una falacia total, total. Es clave en el pensamiento modernista. Pues bien, lo es así porque la Iglesia debe ser comprendida desde la fe. ¿Y qué significa comprender a la Iglesia desde la fe? Significa comprender a la Iglesia desde esa fe que es complementada por la razón, dando así la exacta dimensión de la esencia de la Iglesia. Esa esencia demuestra que la teología, ciencia de Dios, teología, es eje central explicativo de la realidad de la Iglesia. No hay una explicación de la Iglesia que sea meramente sociológica, meramente histórica, meramente psicologista. La Iglesia se explica desde la fe, desde la teología y la ciencia que aúna fe y razón, cuyo eximio representante es Santo Tomás de Aquino, como bien señalaba el maestro Caturelli, la filosofía del ser, la realidad objetiva, la adecuación de la inteligencia a la realidad. Pues bien, si eso es así, si la teología es el eje central explicativo de la realidad de la Iglesia, es así en virtud de la vital relación que se da entre fe y razón. Esta vital relación entre fe y razón es lo que especifica y explica el magnífico documento Fides et Ratio, dado por Juan Pablo II, culminando el siglo XX. Pero algo podrido huele en Dinamarca, hacia 20 siglos del Gólgota. El más auténtico magisterio de la Iglesia nos tiene que recordar a un mundo informado, o sea, filosóficamente, que tiene su propia forma por el pensamiento cristiano, que la fe y razón no se oponen, se complementan, son las dos alas, así comienza ese magnífico documento, por la cual el hombre alcanza la plenificación que como criatura está llamado a alcanzar. Algo podrido huele en Dinamarca. ¿Qué es lo que huele podrido en Dinamarca? El modernismo dentro de la Iglesia. Pues bien, este magnífico documento, esclarecedor y al mismo tiempo radicalmente demostrativo de las causas profundas de las crisis del hombre contemporáneo, que es Fides et Ratio, en el número 54, enfatiza y recuerda a San Pío X y recuerda al modernismo todavía vigente en ese intento de un racionalismo opuesto a la fe. Esto involucra entonces que en la fe cristiana existe una intrínseca, podríamos decir así, ligazón. Existe una ligazón entre conocimiento y la vida, entre la verdad y la existencia. Para el católico, la revelación de Dios ofrece al hombre la verdad, verdad que ciertamente sobrepasa nuestras capacidades, las capacidades en realidad del conocimiento humano, pero de ninguna manera se opone a la razón del hombre, sino que la plenifica y realiza en su misma esencialidad. Más bien penetra, la eleva, reclama la responsabilidad de cada uno. Les traigo acá un párrafo de un documento que se llama Instrucción de la vocación eclesial del teólogo. Nombre que de per se dice todo. No hay teología sin pertenencia a la iglesia. Per se lo dice todo. ¿Y qué dice en este número, el documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, firmado por quién era, ya no es más, Cardenal Joseph Ratzinger? Es hoy Benedicto XVI, quien acompañó 23 años a la cabeza de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe a Juan Pablo Magno, que algo habrá tenido que ver en la elaboración de ese magnífico arsenal doctrinal que nos ha dejado Juan Pablo II, firmaba él esta vocación, esta instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo, de fecha 24 de mayo del año 1990. Agua pasado bajo los puentes. ¿Eh? 1990. Y decía ahí, en relación al tema que estamos buscando precisar, lo siguiente: por esta razón, si la teología es esencial para la comprensión de la Iglesia, unamos de donde veníamos. Por esta razón, desde el comienzo de la Iglesia, la, entre comillas, norma de doctrina, acá no entiende el que no quiere entender, norma de doctrina, no la creatividad de los originales, la Iglesia no necesita más originales, entre comillas, ni creativos, entre comillas, necesita buenos repetidores, obedientes a la verdad, bocas de la verdad, portadores de la verdad, no dueños de la verdad. Volvamos, normas de doctrina ha estado vinculada al ingreso en el misterio de Cristo. Es decir, no podré comprender el misterio de Cristo, la realidad mística de Cristo, si no es a través de la norma de doctrina y a través de ese magisterio y del depósito revelado y del custodio, del depósito revelado que es la Iglesia y el sagrado magisterio. Y continúa el documento, al servicio de la doctrina que implica la búsqueda creyente de la comprensión de la fe. Es decir, la teología constituye, por lo tanto, una exigencia a la cual la Iglesia no puede renunciar. ¿A quién está dirigido este documento? A los teólogos católicos. ¿Y qué están señalando acá entre líneas? Y después lo dice claramente, que hay teólogos católicos. Sí, hay teólogos católicos que pretenden que el magisterio y la Iglesia le deje la tarea de la teología a ellos. A ellos, como señalaba claramente el maestro Caturi de la mañana, el ejemplo que daba de esa pregunta y que se enojaba el teólogo que le preguntaba, el magisterio le preguntaba, si era el magisterio. Ahora bien, si la Iglesia es comprendida en su esencialidad por la teología, esta, la teología, expresa a lo largo de la historia, en la Iglesia, en su pasado remoto y próximo, que la teología ha demostrado su vital asociación con la vida. En última instancia está en el Evangelio, Padre, el signo de los tiempos. Vital relación con la vida. Es decir, nunca debe ni estuvo disociada con la vida cotidiana del hombre. Para nada. Así la vida de la Iglesia no se evidencia a lo largo de su venerable historia, insisto, venerable historia, en esta época cristofóbica, donde se odia a Cristo y a lo que representa Cristo, donde se odia a Cristo y al Evangelio, ese Cristo prolongado, como también ha sido definida la Iglesia, Cristo prolongado, y que se odia las exigencias éticas que el Evangelio necesariamente implica, esto explica toda la problemática del relativismo ético y moral, etcétera, etcétera. Bueno, en esta época hay que enfatizar, venerable historia de la Iglesia, orgullosos tenemos que estar de la magnífica historia, inigualable de la Iglesia Católica. Y basta decir que no hay que hacer apologética, más que nunca hay que hacer apologética. Hay que hacer teología fundamental y apologética. Pero eso es otro, vinculado a esto, es otro aspecto. La Iglesia decía, nos evidencia a lo largo de su venerable historia, las innumerables respuestas del hombre al llamado de Dios. Podemos decir que indubitablemente existe una unidad que nos incluye a todos los cristianos, de todas las épocas, en el cuerpo místico de la Iglesia con Cristo, cabeza invisible y realmente presente. Y así lo define el Magisterio. A este llamado constante de Dios al hombre corresponden necesariamente en la historia distintas y variadas respuestas. Es el Evangelio, los granos que se arrojan, distintos destinos. Frente a esta llamada está la respuesta del hombre que se ha llamado con precisión vocación, respuestas a veces tímida, a veces pusilánime, a veces negativa, a veces silenciosa, pero muchas veces rotunda y clara frente a esta llamada. Tal es el caso de la vocación, de la respuesta dada por San Pío X a la llamada del Verbo encarnado a las vicisitudes de su tiempo, como conductor de la nave de Pedro. San Pío X fue el gran luchador contra la herejía modernista. Fue un extraordinario pontífice que supo denunciar a los enemigos internos que conspiraban para desfigurar y finalmente destruir la Santa Iglesia Católica desde dentro. Veamos lo que nos dice en el números 1 y 2 de la Pacendi. Ya no es necesario buscar a los autores, a los fabricantes de errores entre los enemigos abiertos, sino que los vemos introducidos en el seno mismo de la Iglesia. 1907. Seno mismo de la Iglesia. Y son por ello tanto más peligrosos cuanto que son más difíciles de descubrir, insidiosos. Nos referimos a tantos seglares, y agrega el Papa Santo, y lo que es más lastimoso, a tantos sacerdotes, que con un falso amor a la Iglesia, sin ningún fundamento filosófico ni teológico, incluso impregnados con doctrinas envenenadas, que inoculan hasta la médula de los huesos de la Iglesia. No desde fuera, sino desde dentro mismo de la Iglesia, llevan a cabo su perversa actividad. Por eso el peligro se encuentra metido en las venas y en las entrañas de la Iglesia. Fin de la cita, números 1 y 2 de la Pacendi. Así habla un conductor. Así habla quien es esclavo de la verdad, y por eso es libre. Así habla la cabeza visible de la Iglesia de Cristo. Las circunstancias históricas del pontificado de San Pío X, que decurrió entre 1903 y 1914, son, aún desde este punto de vista histórico-sociológico, demostrativas de constituir un periodo singular, signado por muchas y arduas luchas, pero sin duda alguna el principal combate fue contra ese pertinaz movimiento llamado modernismo, que el Santo Pontífice estigmatizó como el compendio de todas las herejías. Lo dijo así en el número 38, de su magnífica Pacendi. Este movimiento es el precursor del progresismo católico de nuestros días, del liberacionismo, de las teologías de la liberación, de las que ahora se denominan teología de los excluidos, todos ellos expresivos de una única y nefasta intencionalidad, tratar de adaptar a la Iglesia al espíritu y a los errores del mundo moderno, todas ellas cediendo ante aquellas tentaciones que supo responder el Verbo encarnado en el desierto. Movimientos cuyo resultado nefasto hemos sufrido y seguimos sufriendo constantemente. Cuando Pío XII, el 29 de mayo del año 1954, declaró solemnemente la santidad de San Pío X, expresaba, entre otras cosas, que el santo pontífice solicitó únicamente de que la Grey, confiada a sus desvelos, conservase intacta la herencia de Dios. Y agrega Pío XII, el gran pontífice, San Pío X, no conoció debilidades ante cualesquiera dignatarios o personas de autoridad, ni titubeos frente a doctrinas falsas, por más que atrayentes dentro o fuera de la Iglesia, ni temor alguno de procurarse ofensas contra su persona o injusto desconocimiento de la pureza de sus intenciones. No, tuvo clara conciencia de que luchaba por las más santas de las causas, la causa de Dios y de las almas. Y termina Pío XII, literalmente se verificaron en él, en San Pío X, las palabras del Señor a San Pedro: yo he rogado por ti a fin de que tu fe no perezca, y tú confirma a tus hermanos. Magnífica definición del magnífico Pío XII sobre el magnífico San Pío X. Sí, San Pío X fue el gran luchador contra el modernismo, porque como Chesterton expresaba de Santo Tomás de Aquino, el santo pontífice pensaba pugnativamente, es decir, combativamente. Fue un santo del siglo XX y el secreto de su santidad fue el testimonio continuo e inclaudicable de la fe. Fue un hombre de fe. El padre Julio, el padre Membiel, nos ha dicho que, y lo tienen ustedes ahí, el sentido del significado de la canonización de San Pío X, nos ha dicho el padre Julio que porque Pío X se movía en el mundo de la fe, podía estimar en su justo valor el estado del mundo y medir la gravedad de los errores que le amenazaban. Hasta aquí la cita del padre Julio. Esos males fueron vistos por el santo pontífice con una mirada angélicamente límpida, que lo llevó a fulminar la herejía modernista en varios documentos, de los cuales, sin duda alguna, el más famoso fue la encíclica Pacienti Dominici Gregis, cuyos 100 años conmemoramos en esta época. Segundo, la crisis modernista, el modernismo teológico como actitud. Un gran estudioso del fenómeno modernista, García de Haro, escribió esta obra, hoy prácticamente inhallable, Historia Teológica del Modernismo, pero hay una síntesis muy buena de esta obra, hecha por el mismo autor García de Haro, en la gran enciclopedia Rialp, que es el modernismo teológico. He sacado la definición de esta segunda obra, resumen, reitero, de la completa obra primera, que miren el estado que está de estar trabajada, que me parece muy adecuada como definición, encuadre y descripción del modernismo. Dice García de Haro: por modernismo en sentido teológico se entiende una corriente de pensamiento promovida por algunos pensadores católicos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y resurgida con fuerza el neomodernismo después del Concilio Vaticano II, con el fin de conciliar la fe con algunos principios de la filosofía que se ha dado en llamarse a sí misma filosofía moderna y con ciertas teorías de la crítica histórica, corriente de pensamiento que dio lugar a una crisis religiosa. Y agrega entre paréntesis, la crisis actual de la Iglesia se debe en gran parte al neomodernismo, continúa, y fue objeto de importantes actos del magisterio de San Pío X, precisamente la encíclica Pacendi del año 1907, consagró este uso del término al sistematizar el movimiento modernista y determinar el sentido de su condena. Traigan ahora vuestra mente frescas las recientes, las síntesis hechas a la mañana por el maestro Caturelli, y apliquen a lo que acabamos de oír y vean si no está efectuada con claridad la síntesis. Cuando había estallado la crisis modernista, un abad Morel, en el año 1904, exponía en una carta su absoluta convicción de que la apetecida en esa época renovación de la teología, reclamada por muchos sectores intelectuales y sociales, cito, solo podría venir de un teólogo que en lugar de encerrarse en su gabinete de trabajo, hubiera prestado grandes servicios a la Iglesia, un teólogo en el que la teología no hubiese estado nunca divorciado de la vida. Fin de la cita. La situación de ese momento, ubíquense ustedes, principios del siglo XX, demostraba la realidad de lo que acaba de afirmar, lo que afirmaba este abad, Morel, de apellido. Pues la mayor parte de las investigaciones teológicas daban la sensación de ser estudios de gabinete, y en virtud de que aparecían gravemente, condicionados en un doble aspecto. Por un lado, se mostraban oscilantes, vacilantes, estaban entre la sumisa aceptación o bien la huida ante el desafío del mundo moderno y sobre todo de la filosofía moderna. Se daban numerosos momentos o situaciones de tensión para la exégesis católica, provocados por el desarrollo de los estudios históricos críticos y el desarrollo de las ciencias naturales, sobre todo los estudios históricos críticos del protestantismo liberal. Otro factor decisivo condicionaba, y gravemente, la labor teológica católica y la obligaba a ensayar atribulados e insostenibles equilibrios. Ese factor era el predominio del pensamiento filosófico en boga, es decir, del pensamiento filosófico moderno, cuya esencialidad estaba dada por lo que se nos dijo, señaló el maestro Caturelli, por la inmanencia, por ese inmanentismo, inmanencia vital. Ahora bien, lo que quería significar el abad Morel era, y además lo que el magisterio y la Iglesia buscó alentar e impulsar, fue realizar, como siempre, una auténtica labor teológica, pero una auténtica labor teológica entendida como una labor auténticamente católica, que debía ceñirse, por un lado, a la realidad de la existencia de la crisis modernista, que no podía ser soslayada, que debía contemplar los condicionamientos que señalamos antes, y que debía, además, pasar por un postulado básico, ni la aceptación sin condiciones, ni una defensa pasiva ante el ambiente en boga, porque ambas posturas no son significativas de una verdadera libertad humana y católica, cristiana. Eso es necesario porque, como decíamos al principio de nuestra intervención, la fe no solamente invita, sino que exige presencia, hacernos presentes. Es decir, la defensa de la fe debe ser necesariamente siempre dinámica, en el sentido que tiende a conquistar a otros para la verdad. La fe es apostólica. Pero además exige juzgar con valentía el error, sin condicionamientos, ni mesas de diálogos, ni un falso ecumenismo en que el error y la verdad juegan en un mismo nivel. Vale lo mismo la opinión del pastor Jiménez que del Pey Augusto que de su santidad Benedicto XVI. No, no. Valor para denunciar el error. Si la fe debe ser dinámica, si tiende a conquistar a otros para la verdad, si exige la valentía de juzgar el error y el optimismo de abrir todo cuanto haya de humanamente positivo en una dimensión más alta, la fe es entonces necesariamente la encarnación de un vivir auténticamente cristiano. Dicho de otra manera, para vivir cristianamente tengo que ser testigo. Y para amar la verdad, tengo que conocer la verdad. Y para enseñar la verdad, tengo que conocer la verdad. Tengo que formarme para actuar. ¿Esto exige la Iglesia que todos seamos doctores en teología? No. Exige que por lo menos aprendamos el sentido filosófico del término, el credo. Con un conocimiento a fondo de la esencialidad del credo, nos convertimos en una construimos sobre roca y no sobre arena. Ahora bien, la actualidad de lo señalado sigue totalmente vigente. La crisis modernista en su esencialidad conceptual y como actitud persiste. En nuestra específica tarea docente, en nuestro cotidiano vivir, además de la constante exhortación del magisterio eclesiástico, se marca esa vigencia. De ahí la necesidad de realizar un análisis, una tarea de síntesis del modernismo. Es más, la radicalidad de perspectiva que impone la fe, es decir, como decíamos antes, la exigencia dinámica que implica, impone absolutamente al cristiano de hoy la comprensión cabal del fenómeno modernista. Hoy señalaba el contrasentido el maestro Caturelli de gente católica, me siento católica, pero, y el pero es la claudicación, nada más ni nada menos. El pero es lo que busca el modernismo, la ambigüedad, la declinación. O como decía Juan Pablo II, no es que Europa dejó de ser cristiana y perdió el combate, hemos ido abandonando trinchera tras trinchera. Y se preguntaba, ¿vamos a abandonar la última trinchera, la familia? Dijo esto en ocasión de la presentación de Familiares Consorcio. Pues bien, decía que en nuestra experiencia cotidiana, como profesional, como hombre, de padre de familia, como docente, me he tenido personalmente que enfrentar con el modernismo teológico. Me he tenido que enfrentar a sus consecuencias en la vida social y en la vida propia de la Iglesia, e inclusive en mi vida particular. Y este enfrentamiento concreto evidencia que es imposible la plena vivencia cristiana sin la adecuada y cabal comprensión de esa supuesta esencialidad y de la actitud modernista. Hoy se ha convertido en una necesidad insoslayable. ¿Por qué? Esa esencialidad y esa actitud se condensan en un claro propósito lamentablemente viviente en grandes estratos del cuerpo eclesial, que es el intento de adecuar la fe a las exigencias del pensamiento moderno, con las nefastas consecuencias, turbadoras consecuencias necesariamente para la fe, como expresa García de Haro en el análisis que hace. La dimensión de esa esencialidad y esa actitud modernistas, su eje motor o raíz fundamental y las consecuencias que implican necesariamente a la fe cristiana, en su específica estructura teológica, tienen que constituirse el núcleo de nuestro análisis. Vamos a comenzar a desbrozar lo que constituye la condición básica del modernismo. Vamos a analizar el modernismo como actitud. Vamos a analizar desde este punto de vista cómo en el modernismo se evidencian contrastes y coincidencias. El mismo documento liminar que estamos conmemorando, la Pallendi, señala que el modernismo, al tener como objetivo básico destruir la Iglesia por dentro, minando su carácter sobrenatural, no ya, cito, desde fuera, sino dentro mismo de la iglesia, llevan a cabo su perversa actividad, por lo que el peligro se encuentra metido en las venas y en las entrañas de la iglesia. Esta afirmación de San Pío X me ratifica en el análisis que acabo de señalar. Porque ¿cómo sacar al veneno si no sé qué es veneno? ¿Cómo da poner el antídoto si no conozco el veneno? ¿De qué manera enfrentar esta actitud vital, esta inmanencia vital, si no me doy cuenta que eso implica la negación rotunda de la trascendencia y significa la claudicación absoluta de mi vivencia cristiana? Si acepto claudicaciones en el plano de los, aunque sea parcial, de lo sobrenatural, estoy entregándome. Estoy entregando aquello que no puedo entregar, no debo ni puedo entregar. Dice la Pacendi, dice San Pío X, que el modernismo se constituyó como un movimiento oscuro, confuso e insinuante. Acá hay otra clave. Confuso, oscuro, confuso e insinuante. Y juega acá el mejor manual de doctrina que conozco, el Evangelio. Los hijos de las tinieblas, lo que no quieren es que la luz les dé la luz de lleno, porque son feos. No quieren, quieren que demuestren su fealdad, aunque sean reinas de belleza. Son feos y son feas. Un movimiento oscuro, confuso e insinuante. La verdad total de lo que era el modernismo, producto de esta oscuridad, de esta confusión, de esta insinuación, quedaba oculta. Quedaba en lo que se ha llamado muy bien historia íntima de unas almas, los autores del modernismo. Quedaba de ahí entonces que fuera necesario, y el pontífice, el santo pontífice lo marca, sistematizarlo, es decir, ponerlo a la luz. En toda su realidad y fealdad y peligrosidad. Ahora bien, dice la Pacendi, el modernismo es responsable de haber atacado, no, comillas, a las ramas o los retoños, sino a las raíces mismas, la fe y sus más profundas fibras. No es moco de pavo el modernismo. Es algo grave. Es el compendio de todas las herejías. No es un mero resfriadito o una gripe o una recaídita. No, no. Es algo muy grave. Y dentro de la iglesia. Se da en el modernismo una diversidad de personajes y una aparente no posesión de un alma común. El historiador del modernismo, Poulot, llega a afirmar, cito, el modernismo no ha constituido jamás un movimiento homogéneo con un pensamiento sistematizado, sino en la reconstitución que ha propuesto la encíclica Facendi, y falta rotundamente a la verdad. ¿Por qué? Agudamente señala el documento la Facendi que, cito a San Pío X, como los modernistas, este es el nombre que con razón se les da, utilizan la táctica insidiosa de no exponer sus doctrinas orgánicamente estructuradas, sino desarticuladas, para que parezcan inconexas y poco concretas, cuando en realidad son firmes y consistentes, lo primero que hay que hacer es presentar esas doctrinas en su conjunto, señalando los lazos que las unen y a continuación determinar las causas de los errores e indicar los remedios adecuados para atajar el mal. Hasta aquí la Pacendi. Pero qué realidad. Por eso los progresistas, los modernistas, los progresistas, los tercermundistas, los liberacionistas, los teólogos de exclusión, cuando le nombras la Pacendi se ponen mal. Se ponen mal. La sola presencia de la Pacendi los pone mal. Se ve con claridad entonces que la intención de San Pío X era evidenciar la impostergable necesidad de esa reconstitución del modernismo en su conjunto, como expresa él. Es decir, ello es lo que permitirá alcanzar el verdadero significado y el peligro fundamental de la crisis modernista. Por lo tanto, la real diversidad de personajes, que es cierto, vamos a ver sintéticamente, porque si no Virginia se va a enojar conmigo, vamos a ver sintéticamente los personajes principales, diversos, no puede ocultar esa diversidad, no puede enmascarar la posesión de un alma común, con un designio común, que se evidencia sobre todo al presentar el modernismo como un fenómeno histórico, un proyecto común. Todos en su diversidad concuerdan en poner de acuerdo a la fe con el pensamiento moderno y terminan en la disolución absoluta de la fe. Porque ¿qué es la fe sin lo sobrenatural? Pregunta cuya respuesta es obvia. Veamos por parte lo que acabamos de destacar. El modernismo siempre apareció confuso a los ojos de los contemporáneos. Estamos principios del siglo XX. Tanto los protagonistas, los modernistas, como los contradictores, los antimodernistas. Estaba enraizado en una actitud. Ellos buscan renovarlo. Hay infinidad de documentos, tengo acá, no voy a poderlos todos. Infinidad. Buscan renovar de documentos que señalan esto. Nosotros queremos renovar la teología. Una actitud, como señalaba Caturelli, vitalista. Renovar la teología. Segundo, Juan Luis II. Juan Luis II. Renovar la teología. Nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Nada nuevo. Renovar la teología. Pues bien. Frente a las innumerables controversias que se dieron entre ellos, se trataban sin la menor caridad, ¿eh? Se insultaban y se burlaban y manejaban la ironía no como elemento constructivo, sino destructivo. Pero a pesar de esas controversias, tienen una enorme coherencia vital. Tiene toda la razón del mundo San Pío X cuando en el párrafo anterior que leímos señalaba la necesidad de reconstituirlo sistemáticamente y presentarlo a la luz en su realidad al modernismo. También se evidencia el modernismo como protagonista de una crisis conforme a la cual debemos caracterizarla como fenómeno histórico con una común preocupación. La posición en ese momento histórico de la Iglesia frente al mundo moderno. Falsos. Tenemos que llegar, tenemos que evangelizar, pero no podemos hacerlo desde los cánones tradicionales. Tenemos que hacerlo dentro de una inmanencia vital. Y ya vimos cómo el maestro Caturelli definió claramente y señaló el derrotero. ¿Y en qué terminamos? Terminamos en el lirismo, en la nada, no solamente es en la muerte de Dios, sino en la muerte del hombre que asesinó a Dios. Pues bien, en una primera conclusión aproximativa, y vamos a tratar de ir ciñéndonos un poquito, es correcto afirmar, en plena consonancia con la encíclica Pascendi, que los testimonios ratifican una unidad de la actitud modernista dentro de la diversidad de sus protagonistas principales. Vamos a sintetizar los testimonios de esta unidad de la actitud modernista. En primer lugar, ubiquémonos geográficamente. Fue un fenómeno bastante limitado. Afectó a Francia, a Inglaterra, a Italia. Sin duda alguna, en segundo lugar, Francia fue la tierra de promisión. Los principales personajes modernistas nacen y actúan ahí. Loisy, Hébert, Leroy, Turmel, Houtin. Es en Francia donde el modernismo tendrá los más amplios medios de difusión, donde va a lograr la mayor resonancia. Así lo protegió, entre comillas, Monseñor Mignot, arzobispo de Albi, y lo encarnó el filósofo, como señalaba Alberto Caturelli de la mañana, Blondel. Incluso autores no católicos y protestantes, Sabatier es el ejemplo típico, lo apoyan y difundieron. En Inglaterra no tuvo gran influjo, sí encontró en el campo católico, por razones obvias. Sí encontró eco en sectores anglicanos antes que en el campo católico. Pero el actuar de un católico, George Tyrrell, de Federico von Hügel, hace que Inglaterra ocupe el segundo lugar entre los países de la vanguardia modernista. Tyrrell, converso, después sacerdote y jesuita, dejó la compañía en 1906, murió en 1909, fue uno de sus jefes más decididos. El barón von Hügel, amigo de Monseñor Mignot, amigo y defensor de Loisy y Blondel, mediador entre ambos en su controversia doctrinar, iniciador de Tyrrell, a quien conectó con el movimiento modernista francés. En Italia el modernismo es menos profundo y más extenso. Poco original, pero bastante difusión alcanza. Sus principales exponentes, Buonaiuti, Murri, Fogazzaro, Semería, todos vulgarizan obras de Francia e Inglaterra. Y como fenómeno histórico, sintetizando, en primer lugar fue un intento de unos pocos, de selectos, pequeño grupo de clérigos, generalmente profesores, y unos más escasos laicos, que buscaron hacer una obra de iniciados, lo dicen ellos, de sabios, ajena, lo así, a la muchedumbre de los ignorantes. Famoso, nada nuevo bajo el sol, la religión, la doble verdad, la religión para los elegidos y la religión para el pueblo simple, ¿no es cierto? Religiosidad popular y religiosidad gnosis para los elegidos. Mereció, en tercer lugar, juicios dispares. Está lleno de contradicciones. En todo su actuar muestra gran falta de unidad, estando lleno de desconcertantes e íntimas contradicciones. En lo que hace a la construcción doctrinal, no puedo citarles todas las controversias que se dieron entre von Hügel y Blondel, von Hügel y Wehr, crítica a Loisy, Hutin, Herbert, Turunel, controversia a Loisy, Blondel, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, se da un marcado contraste de los personajes, diversos en su fe y en su conducta. Algunos terminaron fuera de la iglesia, otros se sometieron. Herbert, Hutin, ambos con perfiles claros, con una crisis abierta, violenta, abandonan su vocación sacerdotal y su fe. Sustentan como única postura una deserción abierta de la iglesia, pero continúan adentro. Turmel y Albert Loisy son personajes desconcertantes. Durante años practican ejemplarmente la apariencia, una fe con la que han roto en su corazón del modo más radical y a cuya destrucción consagran sus esfuerzos. Turnel, por ejemplo, 4 años después de ordenarse en 1886, pierde totalmente la fe y toma, son sus palabras, la decisión irrevocable de no admitir ya la existencia de un Dios creador, el Dios de los cristianos, y abocará sus esfuerzos en fomentar el progreso humano por el desarrollo de la ciencia moderna, de la cual la Iglesia es a su pensamiento y no puede dejar de serlo su enemiga natural, y por lo tanto el obstáculo que hay que combatir. Estas son palabras de un sacerdote católico a 4 años de su ordenación. Y siguió en la Iglesia. Sin embargo, mantiene la apariencia de ser un hijo fiel de la Iglesia, un historiador de sus dogmas, cuya ortodoxia no se pone en duda. Más tarde comienzan a descubrirse muchas obras suyas publicadas bajo seudónimo, donde ataca radical y violentamente toda realidad sobrenatural. Es excomulgado en 1903. Sigue hipócritamente negando su posición modernista. Llega incluso a efectuar el juramento antimodernista, como recordaba hoy a la mañana el maestro Caturelli. En carta a un amigo expresa, cito sus palabras: "Yo creo en todo lo que cree nuestro santo padre el Papa", pero alardea afirmando: "En mí las palabras no estaban de acuerdo con los hechos". Mi maestro Falcionelli llamaba esto fariseísmo. Loisy encarna, por así decirlo, en su figura lo esencial de la actitud modernista tal como la configura la encíclica Pascendi. Hutin, el gran historiador del modernismo, que fue amigo y confidente de Loisy, que se encargó por su pedido de escribir la biografía de Loisy, dejó una historia de su vida cuyos rasgos son totalmente coincidentes con el prototipo modernista trazado por San Pío X en la Iglesia. García de Haro, el autor, Llega a decir, si uno no fuera, si la hipótesis no fuera de por sí insospechable, parecería que algunos pasajes de su obra hubieran sido escritos con la intención de demostrar que la figura abstractamente identificada en la encíclica se encarnó en la persona de lo así. Pero fíjense ustedes lo que va a escribir su biógrafo al final. A los 11 años, cuenta Hutín, de lo así, su certificado de estudios le había dado la vaga suposición de la gloria a la cual puede conducir los trabajos del espíritu. Esta gloria se convirtió, continúa su biógrafo, en él en una fiebre que lo había de quemar toda su vida. Y mire cómo lo define a lo así, la figura cumbre del modernismo. Sacerdote sin vocación, perdió en 1886, antes de cumplir los 30 años, todas sus creencias teológicas. Sin embargo, se incrusta en la iglesia para hacer carrera, cuando la sinceridad consigo mismo y con los demás le exigía salir de la iglesia. Profesor, en todos sus cursos se dedica a celebrar una tradición en la que ya no cree y que toda su obra socava metódicamente. Ni a sus más próximos compañeros, a quienes mantienen la ilusión de que la iglesia es reformable, descubre jamás su incredulidad fundamental. Solamente una vez a este Hutín, en peligro de muerte, le abrió su corazón. Y fue tal la disolución de Hutín que escribe que no lo podía creer. Continúa Hutín. Sus dificultades eclesiásticas hacen que su nombre suene. Las utiliza hábilmente, siempre al límite de la ruptura. Y cuando la ocasión se ofrece, procura por vías políticas en el año 1902 ser nombrado obispo. Toma la actitud conveniente y promete ser un buen obispo, opinando en su interior que la iglesia debe exterminarse como el más grande enemigo del progreso. Acorralado en sus últimos reductos, se somete lamentablemente. Después busca la excomunión liberadora, como señalaba el maestro Caturelli, y consigue provocarla. Juega a oscurecer y disimular en una perpetua dualidad la realidad de su pensamiento bajo la expresión que le da. Y el resultado de esta gimnasia es en 1917 una pieza de ilusionismo, una religión donde no hay lugar ni para Dios ni para la inmortalidad. El ateísmo es evidente, pero se muestra únicamente en la sombra. La palabra no se pronuncia nunca. Y una sola vez, creyéndose a las puertas de la muerte, se decide a desvelar brutalmente el trasfondo de su alma. Y esta confidencia es la única que da la clave de un pensamiento extraordinariamente estable en su negatividad, que ha empleado 30 años para dar a luz sus frutos sin jamás mostrarse por una confesión decisiva, por una palabra aclaradora. Así condujo conscientemente el partido que intentaba constituir hacia una quimera, un espejismo, pero con un fin real, aunque inconfesable, su gloria, nada más que su gloria. Así lo describe su biógrafo y admirador. Hay otros personajes, Monseñor Mignot, Blondel, que bien señaló el maestro Caturelli, solamente recordado por su obra La Acción y no por esa obra doctrinaria tradicional posterior, von Hügel, Birot, ligados a la crisis modernista, pero con el deseo de permanecer fieles a la iglesia, pero aferrados a la idea de la verdad esencial del método modernista. Tyrell, el proyecto en común de poner la fe de acuerdo con el pensamiento moderno. Terminemos esta parte. El modernismo, como vimos, por sus hombres, por sus vidas, por sus problemas, por sus escritos, fue no solo un planteamiento de orden teórico, sino a la vez y profundamente una actitud vital. Se sentían profetas de una nueva era cristiana, sin posibilidad de transiciones con la iglesia. Eran los nuevos reformadores. Esto causaba burlas por parte de los teólogos protestantes. Tercer párrafo. Raíces en la historia del modernismo teológico. Vamos a centrarnos en dos aspectos, como dijimos hoy, la vinculación con el protestantismo que exige algún matiz diferenciador y con el humanismo. Toda crisis ancla sus raíces en el pasado. que suelen ser necesariamente más remotas, cuando más profunda se muestra. Porque aunque en su aparición parezca repentina, siempre es fruto de tensiones largas, tiempos retenidas o contenidas. Esto es una realidad. Por eso surge la tentación de hacer síntesis históricas, ¿no es cierto? Que por el hecho de la complejidad del devenir social humano nos pueden hacer incursionar en algunas esquematizaciones que pueden resultar realmente superficiales. Pero si a esto le sumamos que en la vida de la Iglesia, es decir, en su historia, interviene lo sobrenatural, la dificultad se multiplica enormemente, porque lo sobrenatural opera por caminos y designios que exceden el misterio humano. Para una determinación de los antecedentes de la crisis modernista, por la propia complejidad de esta crisis modernista, se pueden destacar unos otros aspectos, pero en lo personal reitero que dos son los momentos históricos claves que aparecen con todo su claro valor como presupuestos de la mentalidad modernista. Ellos son la crisis religiosa que involucró la reforma protestante y el humanismo. Y en esto hay una real dosis de realidad, en la que los autores con distintos matices no pueden menos que concordar si actúan con un mínimo de honestidad intelectual. Ello es así porque el siglo XVI presencia a la vez el aflorar del modo más crítico y explosivo en toda la historia de la cristiandad lo siguiente: primero, una subjetivización de la fe, que la isla de la vida. La irrupción del subjetivismo religioso. La Biblia y yo. Yo y la Biblia. Entre la Biblia y yo, nada. Caput, la tradición. Y ese caput involucraba la tradición, el magisterio, la eclesia, la iglesia. Lutero. Subjetivismo. Libre examen. Segundo, momento cumbre. Exaltación del hombre, como señalaba el maestro Caturé de la mañana. Es exaltación del hombre, medida única de todas las cosas, hasta desligarlo casi lo divino, característica de los sectores del humanismo renacentista. Es por ello que la encíclica Pascendi ubica al modernismo entre medio de el protestantismo, la crisis protestante, modernismo, ateísmo. 2 + 2 = 4. Veamos un poquito en detalle la relación con el protestantismo. Ha sido repetidamente afirmada la existencia de un influjo histórico concreto y comprobable de los autores protestantes en las ideas modernistas. Más, a quienes sostienen que se da una real dependencia de los autores modernistas de los autores de la teología protestante. Más aún, la propia encíclica Pascendi ve como radicalmente decisiva la influencia del protestantismo liberal en la génesis de la crisis modernista. Dice, y recuerda ahora el texto, nuevamente, es suficiente con lo dicho para mostrar claramente cuántos son los caminos por los que la doctrina modernista conduce al ateísmo y a la abolición de toda religión. El primer paso lo dio el protestantismo, le siguió el modernismo, aparecerá el ateísmo. Encíclica Pascendi, número 40, infine. La crítica católica insistió en esto desde el principio, no voy a citarles en razón de tiempo todos los testimonios. El jesuita Brucker insistió en la filiación protestante de la exégesis loicista. El obispo de Marsella le dijo que las innovaciones doctrinales del modernismo son hijas del racionalismo protestante en Alemania. Más aún, los propios modernistas reconocen, si no su continuidad con el protestantismo liberal, en sus palabras, afinidades y coincidencias. Caso típico lo constituye lo así. Díselo así. Refiriendo a su biógrafo, Agustín, dice: mis escritos pretenden impulsar una reforma, no solamente de los estudios eclesiásticos, sino de la enseñanza católica en general y de lo que he llamado el régimen intelectual de la Iglesia. Pavada de propósito, lo así. A este respecto, continúa, mi posición es la misma que la de los protestantes liberales. La confesión de parte relevo de pruebas. Esto explica el apoyo que recibió el modernismo católico en los medios protestantes liberales. Diría yo, avanzando unos añitos, no muchos añitos, esto explica el apoyo que recibió el modernismo en el pensamiento de Antonio Gramsci. ¿Cómo lo iba a apoyar? En el culto de la inmanencia absoluta, que fue Antonio Gramsci. Esto nos obliga a plantearnos un problema que solamente voy a esbozar rápidamente, porque no tengo tiempo. ¿Hasta dónde alcanza el influjo directo del protestantismo liberal en la génesis de la crisis modernista? Insisto, el primer paso lo dio el modernismo, el protestantismo. El segundo corresponde al modernismo. Pronto hará su aparición el ateísmo, dice la Pallenti. ¿Cuál fue el primer paso que dio para esto? Como somos católicos, debo ser honestos intelectualmente, tenemos que ir a las fuentes. Lutero, si lo confrontamos con el modernismo, encontramos sí una primera similitud. En ambos casos se da lo que se ha llamado muy bien una conciencia de la tensión fe y vida sin percibir cómo resolverla. Dicho en otras palabras, Lutero es un espíritu atormentado por su concupiscencia. Es un espíritu atormentado por adquirir la certeza de su salvación personal. Su situación personal, su propia concupiscencia, lo llevó a elaborar una teología que extendió a todo el mundo. Ese subjetivismo religioso, ese libre examen, condujo al desastre que condujo. En ambos, en Lutero y el modernismo, se presenta también una teorización de esa actitud vital. Lutero tuvo que elaborar una teología que explicara no la realidad del hombre, sino su propia realidad. Su no resistencia al pecado original hizo que el pecado original fuera definido teológicamente, entre comillas, por él, como dejando a la naturaleza del hombre absolutamente arruinada. ¿Para qué vino entonces Martín Cristo? Para no cubrirnos con su sangre y no imputarnos. Somos sepulcros blanqueados, lindos, ordenados por fuera, familia verdera, qué sé yo, por fuera, y adentro podredumbre y huesos y el gusano. El modernismo tuvo que una actitud vital también, necesariamente vital, porque ese inmanismo vital que nos recordaba, esa inmanencia vital que nos recordaba, esa actitud, por eso insistí en caracterizarlo como una actitud. Ahora bien, Lutero, ante el conflicto entre las verdades propias de la fe y cuanto él experimenta, se alzará frente a la doctrina de la Iglesia. ¿Y cuál será su respuesta? Su propia conciencia religiosa. Por encima del don objetivo. Cada hombre tiene derecho a juzgarlo y confesar confiadamente lo que le parezca verdadero, ya lo pruebe o repruebe cualquier concilio, expresa Lutero. Los modernistas se plantean un conflicto entre su fe y su ciencia, que tampoco consiguen resolver permaneciendo bajo la guía del magisterio. Y adoptan una solución que los lleva a reformar la doctrina y declaran la supremacía de la razón y de la historia. La encíclica Pallendi lo confirma. Los modernistas no temen seguir los vestigios de Lutero, dice el párrafo de la encíclica sobre los modernistas. Estos, apoyándose en el principio de que la fe y la ciencia son independientes, cuando disertan sobre filosofía, historia o crítica, no tienen empacho en seguir el pensamiento de Lutero, haciendo en todo caso omiso de los maestros católicos, de los santos padres, de los concilios, del magisterio eclesiástico, y si se les llama la atención, replican que se le está coartando la libertad. Hans Kuhn, no inventaste nada. No inventaste nada, Kuhn. Leonardo Boff, antes de ser sacerdotizo de Nueva Era, no inventaste nada. Nada. Los errores de algunos espíritus temerarios que tienden nada menos que arrojarnos en una especie de nuevo protestantismo, señala Monseñor de la Mucur. Lo que llamamos, por Adosky llamó protestantización del catolicismo, el proceso de protestantización del catolicismo. Los modernistas que piensan ser llamados, como expresa uno de ellos, a realizar la reforma que pide el siglo XX, permaneciendo en lo posible dentro de la Iglesia. Estos modernistas coinciden en lo esencial de la actitud protestante en relación a la significación de la Iglesia jerárquica y de su magisterio de siglos. Para Lutero el magisterio no existe. Para los modernistas existe para adaptar la fe a la ciencia. Heber dice, la Iglesia un día hará su protestantismo y este será el fin del otro protestantismo. Se burla de ellos el protestante Jarnac. Les contesta respecto a su proyecto de reforma dentro del catolicismo, afirmando que el modernismo es una concepción sublimada del catolicismo. Es una utopía, porque no es posible que la Iglesia romana se resigne un día a aceptar los proyectos de estos católicos, entre comillas, inteligentes, protestantes secretos, los califica, que viven de generación en generación. Al mismo tiempo, al lado de estas similitudes entre protestantismo y modernismo, estos elementos constitutivos comunes, existen elementos de disimilitud entre protestantismo. En el modernismo confluyen la desconfianza en la fuerza objetiva del don de la fe y por ende de su custodia por la Iglesia y un humanismo de base naturalística. Esto está en franca oposición con el pensamiento de Lutero. Crees firmemente que te salvas. Lutero no hubiese aceptado el cristianismo explicado en términos modernistas como fruto espontáneo del sentimiento religioso del hombre. No hubiese aceptado un cristianismo convertido en la religión de la conciencia humana, porque para Lutero la naturaleza humana está indefectiblemente corrompida. Y los frutos no puede ser un cristianismo auténtico de esta naturaleza corrompida. Ni el cristianismo, en el pensamiento de ustedes, es capaz de salvar la naturaleza humana. Sería absurdo admitir que esta virtud de su sola y propia evolución el hombre hubiese alcanzado una progresiva altura moral cuyo fruto culminante fuera el cristianismo. El Dios de Jarnac es un Dios echado del dominio de la naturaleza y de la historia. El Dios de lo así es la misma naturaleza, la misma historia humana. Bien, el aporte que hace acá García de Haro. Por último, voy a señalar que el luteranismo le abrió, sí, el camino al modernismo, en un claro sentido. El luteranismo, al romper la unión entre naturaleza y gracia, entre don objetivo de la fe y la respuesta humana, por ello, y ello porque una fe subjetivizada, es decir, no sumisa al don, no medida por imperativos objetivos que son los que encuadran la dependencia del hombre respecto a la acción de Dios, tiende a afirmarse como lanzamiento humano más que como encuentro con Dios. Ahí le abrió el camino. Es lógico, cuando la propia intervención sobrenatural de Dios en la historia no se reconoce como acentuando la dependencia del obrar humano respecto de Dios, es imposible evitar la tentación de concebir la acción del hombre como el todo de la historia, como sintetizaba el maestro Caturelli hoy a la mañana. Y modernismo y humanismo, muchos autores han señalado la influencia de sectores del humanismo renacentista de los siglos XV y XVI en el modernismo. Sobre todo se ha señalado las coincidencias entre la mentalidad de Erasmo y del modernismo. Es un tema muy interesante de tratar. Es absolutamente cierto que los propios modernistas han declarado lo que ellos llaman su connaturalidad y su simpatía por estos sectores del humanismo. Tyrrell se siente atraído por la idea de profundizar el cristianismo de Erasmo y en las aspiraciones de reforma dentro de la Iglesia, otro punto común con la actitud modernista. Tyrrell dice textualmente, sería interesante poner en evidencia el movimiento de reforma dentro de la Iglesia. Uno, antes de la borrasca levantada por Lutero con Nicolás de Cusa como figura principal. Dos, después de la borrasca, pero antes de que interviniera la paz de Trento con su acción facilitante. Trento es la acción facilitante. Y aquí la figura principal sería, dice Tyrrell, Erasmo. Si en Trento el espíritu de Nicolás de Cusa y el espíritu de Erasmo hubiera prevalecido sobre el de Laínez, hoy no nos encontraríamos ante estas dificultades. Claro, lógico, es la lógica férrea de los principios asumidos. El modernismo entonces evidencia una raíz, en su raíz una concepción antropológica radicalmente inmanente. La adopción de un humanismo naturalístico radicalmente autosuficiente y como tal anticristiano. Estamos pues ante un neocristianismo, como ellos dicen, que paradojalmente es radicalmente anticristiano. La intención del modernismo fue, al igual que la del neomodernismo liberacionista, la de bautizar de una u otra manera el anticristianismo del mundo moderno. El modernismo, movimiento cuya esencia radicaba en adaptar la Iglesia al espíritu y los errores del mundo moderno, se constituyó en el auténtico precursor del progresismo católico de nuestros días y que persiste adoptando nuevos nombres: neomodernismo, liberacionismo, teología de liberación, teología de los excluidos. Aquel extraordinario pontífice, en su famosa y magnífica precitada encíclica Pacienti, denunció los enemigos internos que conspiraban para desfigurar y finalmente destruir la Santa Iglesia Católica. Recordemos lo que decía: los fautores del error se ocultan, repetimos, en el propio seno de la Iglesia, por así decirlo, en las propias venas y entrañas de la Iglesia. Su objetivo era infiltrar la Iglesia. Buscaban ubicar en los puestos de la jerarquía sus cultores, para poder así realizar la revolución herética y modificar la Iglesia, no desde fuera, reitero, sino desde dentro, desde el mismo interior de la Iglesia, es decir, en nombre de la Iglesia, ocupando puestos de dirección. Hace años de la condena rotunda de San Pío X, estamos en condiciones de realizar un balance que resulta impostergable, y es la razón de ser de estas jornadas, lo que vamos a realizar. Respecto a qué acaeció luego de esa rotunda condena. Y ese balance no, y en ese balance no podrá estar ausente la lucidez y la claridad expresadas por el Santo Papa Pío X en su magnífico magisterio doctrinal. Si el balance resulta negativo, si las heridas causadas en el seno de la Iglesia Católica tienen una explicación teológica en su más auténtico sentido, no se podrá jamás soslayar el pensamiento esclarecido y esclarecedor de San Pío X. Y concluyamos. San Pío X desempeñó su oficio de pontífice y de pastor con enérgica fortaleza y virilidad, pero lo hizo como un auténtico cristiano, con la máxima caridad y delicadeza para las personas, pero con la más clara intransigencia frente al error. En el siglo XX, donde se afirmaba una concepción antropocéntrica, autosuficiente y orgullosa, y como tal autónoma frente a lo que no fuera el yo prometeico ensoberbecido, la concepción del hombre moderno, marcada, reitero, a fuego por el sueño de Prometeo, el hombre criatura de sí mismo, capaz de realizarse por sí solo, sin límites que frenen su poder de hacerlo todo, San Pío X le opuso férreamente su lucidez imponderable frente a ese hombre deslumbrado por las luces de la filosofía moderna y que luego condujeron indefectiblemente a las más radicales oscuridades, signadas en las catástrofes de dos guerras mundiales, destrucciones, a una paz que es del mundo y no de Dios, signada por estar hecha de miedos y mentiras, pues no hubo un solo día en el siglo XX sin guerras en algún lugar del planeta. Paz efímera de miedos, desconfianzas, de violencia, de ira, de hastío, oscuridades concretas en ideologías inhumanas y en genocidios, en la degradación del medio ambiente y en técnicas genéticas significativas de una auténtica cultura de la muerte, que lo han conducido a la resignación y al pesimismo, cuando no al escapismo de las drogas o de las sectas, buscando refugio contra este mundo que había creído poder hacerlo a su imagen y semejanza. Frente a esta confianza ilimitada que culminó en el más cruel pesimismo, San Pío X, en sentido auténticamente profético, le opuso la riqueza profunda y oculta del Verbo encarnado, alimento para la vida eterna que el Salvador anunció a la humanidad. San Pío X, frente al activismo dominante y dominador, le opuso el principal valor de la oración y de la contemplación. Cuando el 8 de septiembre del año 1907, San Pío X, en su encíclica Pacienti, denunció frente al mundo con firmeza y con vigor, como antes señalamos, que el modernismo dentro de la Iglesia, advirtiendo que ese cúmulo de Herodes ha penetrado incluso en las filas del clero, cuando en ese mismo magnífico documento condenaba cualquier interpretación relativista y evolucionista del contenido de la fe, cuando denunciaba el contubernio como táctica del modernismo a través de una autopromoción o propaganda mutua desmedida en porteño autobombo, cuando en suma hizo carne lo que era su divisa y objetivo de su pontificado, instaurar todas las cosas en Cristo, el santo pontífice fijó para siempre lo que era una continuidad indestructible desde el Evangelio en el magisterio de la Iglesia. Decía en su primera encíclica: manifestamos que en la gestión de nuestro pontificado tenemos un solo propósito, instaurarlo todo en Cristo, para que efectivamente todo y en todo sea Cristo. Y más adelante, de aquí, que si alguno nos pide una frase simbólica que exprese nuestro propósito, siempre le daremos solo esta: instaurar todas las cosas en Cristo. El maestro Caturele lo ha sintetizado magníficamente al expresar que la doctrina, y lo cito, es lo esencial. Sin ella, sin la doctrina, que es la expresión misma del verbo, de la palabra, no es posible reunir o recapitular todas las cosas en Cristo. De aquí surge la atención vigilante, la caridad ardiente que puso San Pío X en el examen del modernismo teológico. No existe una sola herejía nueva, y si es verdad que se trata en este caso de un modo herético de pensar, se explica la actualidad sorprendente de la encíclica Patientes Tasquí Caturelli. Y puntualiza además que San Pío X, ya en su primera encíclica, cito, sostiene que la sociedad ha sido atacada por la enfermedad más grave y profunda, la apostasía, enfermedad mortal a la que hay que poner remedio. Quizás esta deserción y apostasía sea como un anticipo y comienzo de los males que estaban reservados para el fin de los tiempos. Por eso se combate lo esencial, la religión en cuanto tal, los dogmas de fe y toda comunicación con Dios. Es la característica del anticristo que usurpa el lugar de Dios. Y aunque sepamos que así la victoria de Dios está más cerca, cuando más sufrimos, entre comillas, la derrota, no nos exime del deber de apresurar las obras de Dios. Hasta aquí la cita. 8 de septiembre de 1904. Hoy estamos en agosto de 2007. 100 años de historia. Hoy se repite la experiencia aterradora del modernismo. Parece que no escarmentó el mundo cristiano. La dureza de corazón farisaica aparece en este incipiente siglo XXI afianzada y en abierta rebelión contra el más auténtico magisterio de la Iglesia. Sí, maestro Caturelli, sí, la encíclica Pacenti fue y es una encíclica profética. Es una gracia de Dios que tengamos todavía con nosotros como intercesor y como maestro y como defensor auténtico de la fe al santo pontífice San Pío X. La atenta lectura de sus escritos doctrinales evidencian su paradigmática función de pastor, que continúa confirmándonos en la fe, en obediencia plena al mandato de Jesucristo. La lectura de sus escritos doctrinales nos ratifica en la realidad de la eficacia sobrenatural de los sacramentos. La lectura de sus escritos doctrinales, en suma, nos conducen a esa necesidad impostergable de restaurar todo en Cristo, de instaurar el reinado social de Cristo. Sus escritos son en suma doctrinales, expresión de una lucidez y una caridad ardientes, propias del pastor que conoce a sus ovejas. Pío X, Papa moderno y santo, que siguió los pasos de Dios sin importarle la opinión de los hombres, sino la sana doctrina. Pío X, Papa y santo, pastor que supo vigilar su rebaño y no permitió la rapacidad de los lobos. Pío X, Papa y santo, pensaba pugnativamente, era un pensador combatiente por Cristo y su Iglesia, pensador amante de la verdad, que supo cumplir con su primer deber primario como conductor de la Iglesia. San Pío X, Papa y santo, ruega por nosotros. Gracias. Thank you. ¿Cuál es para usted la principal característica que hace que sacerdotes pierdan la fe y adopten la postura modernista? Falta de formación, soberbia, causas psicológicas, cobardía, etcétera, etcétera. Es una pregunta difícil de responder, muy difícil de responder, pero sabemos que en toda crisis hay concurren causas, hay concausas. Sin duda alguna, hubo una crisis interna en la Iglesia que el mismo magisterio se encargó de señalar y pasó, que acusó gravísimamente a los seminarios, gravísimamente a la formación. Y al mismo tiempo, recuerdo el diagnóstico que era entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Fe en ese libro, reportaje, informe sobre la fe concedido a Vittorio Messori. Ahí señalaba el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, la situación a contrasentido en que se encontraba el sacerdote frente al mundo moderno. ¿Por qué? Precisamente por el abandono de una formación auténtica, una base auténtica, verdadera doctrinal. Creo que por ahí pasa un poco las circunstancias. Y además, recuerdo a León XIII, quiero pocos sacerdotes, pero santos. ¿Podría explicar la relación entre la devoción moderna y la herejía modernista? Sí, podría, pero nos llevaría mucho tiempo. Solamente dos palabras que podríamos señalar. Hay que diferenciar. Hay que diferenciar. Modernismo no es sinónimo, en primer lugar, de condena. Condena al modernismo no es sinónimo de condena a la modernidad, porque estaríamos condenando la decisión de Dios de que quiso que viviéramos en esta época. Al mismo tiempo, nos llamaría un quietismo o una asumir el signo de los tiempos de una manera negativa. No, hay que aclarar, por un lado, la devoción moderna, en tanto y en cuanto se entronque con un rechazo de una realidad objetiva, en tanto y en cuanto ponga el acento exclusivamente en la subjetividad de la persona, y no corre el gravísimo peligro, el tremendo peligro de qué, de hacer más importante al orante que a lo adorado. Y eso hay que tenerlo un poquito en cuenta. Ahí un poco por ahí pasa también la problemática carismática. Hay una auténtica renovación carismática y hay otra renovación carismática que no es auténtica, no es renovación ni es carismática, para decirlo en una palabra. La estimulación a los feligreses a participar del diálogo interreligioso y considerar el judaísmo nuestros hermanos mayores en la fe no es modernismo. Acá hay que hacer distingos. Primer distingo, hay un auténtico ecumenismo y hay un falso ecumenismo. Y como me enseñó mi maestro, el padre Castellani, y me lo reiteró otro maestro, el padre Membiel, tratados precisamente de antisemitas. Es imposible, es un absurdo filosófico para un católico. Para un cristiano ser antisemita es una obligación, para un católico, para un cristiano ser antisionista. Deseamos una definición del modernismo. ¿Puede dar unas palabras del balance de estos 103 años de la encíclica? Y bueno, pero me siento defraudado. Tendría que dar de vuelta la charla. No, la definición, insisto en la que señalábamos, la que tomé de García de Haro, que me parece, por modernismo en sentido teológico, se entiende una corriente de pensamiento promovida por algunos pensadores católicos del fin del siglo XIX y comienzos del XX, resurgida con fuerza con el nombre de neomodernismo después del Concilio Vaticano II, con el fin de conciliar la fe con algunos principios de la filosofía que ha dado a llamarse a sí misma filosofía moderna, y con ciertas teorías de crítica histórica. Corriente de pensamiento que dio lugar a una crisis religiosa. La crisis actual de la Iglesia se debe en gran parte al neomodernismo, o sea, al modernismo, y fue objeto de importantes actos del magisterio de San Pío X. Precisamente la encíclica Pacienti consagró el uso de este término al sistematizar el movimiento modernista y determinar el sentido de la condena. Esa definición descriptiva del modernismo. La constitutiva doctrinal está claramente determinada, adelantó el profesor Caturelli, adelantó el humanestismo esencial. Vamos a ver a lo largo de estos días los distintos contenidos de la encíclica y cómo fue esa sistematización. Estos 4 días nos dedicamos al modernismo y teología de liberación, que están íntimamente vinculados, y esto nos permitirá. Y hay algo que es ineludible para ustedes, que doy por hecho, la lectura de la Pallendi. Porque pasa un poco como decía el maestro Caturelli. Muchos hablan de los documentos del Concilio Vaticano II. Cada vez me convenzo que son pocos los que los leyeron. Más me convenzo que son muy pocos los que los leyeron. Muchísimos hablan. Y cito ejemplos, Caturelli. Balance de estos 100 años, la encíclica no. El balance es de la situación del mundo y de la Iglesia. Cuando yo hago los balances, no voy a las encíclicas, voy al Apocalipsis. Yo, no sé si estaré equivocado. ¿Se puede considerar el modernismo una concesión las declaraciones del cardenal Bergoglio en favor de Darwin hace unos años? ¿Qué sé yo? Jorge Bergoglio, soy nacido y criado en Flores. Viví en la calle Bilbao, entre Membrillar y Bonorino. Bergoglio vivía entre la calle Bilbao, Membrillar, entre la calle Membrillar, Bilbao, Membrillar, entre Membrillar y Rivera Ferreri. Jugamos al fondo, en la esquina juntos, el hermano, él y toda la barra, Jorge Bergoglio. Fueron los dos hermanos al seminario, Alberto lo mandaron de vuelta. Yo 11 veces le he pedido entrevista a mi amigo de la infancia, el cardenal Bergoglio. 11 veces me la concedió, 11 veces la suspendió, a través de sus voceros, 1 o 2 días antes. Responde eso un poco lo que inquietud. ¿No hay nada más? Bueno, gracias. Gracias, mi amor.